Pues ya estamos de regreso aquí en Expediente Animal. Les recordamos que este programa lo hacemos todos los martes a las 11 de la mañana, animalpolitico.com y el INER. Y el INER, son las 11:41. Perfecto, ¿y tú? ¿También? ¿En el mío? ¿También? Sincronizaron, fíjate, qué bueno. Bien. Mensaje para Rulo y Julio. Insistimos aquí, sí, están sincronizados los suelos. Exacto. Oye, estamos contentos porque ya están en la cabina, dos innovadoras, diría yo. Aide Pérez y Melissa Ortiz Nazó, que son investigadoras de Fundar y los cerebros detrás de Curul501.org. A ver, ¿qué? Primero, Curul 501. Curul son los lugares en donde se sientan los diputados y los senadores en el Congreso. ¿No? Y son 500 los diputados. Uh-huh. ¿Cuál es el...? A ver, la primera pregunta es, ¿cuál es ese uno? Pues ese uno somos todas y todos. A ver, cuéntanos. Un poco la idea de ponerle Curul 501 fue justo por esta sensación que tenemos todas y todos de que estos 500 diputados y diputadas no nos representan. O que constantemente vemos que literalmente nos dan el albazo a nosotros mismos, o nos dan el madruguete con sus iniciativas aprobadas en Fast Track, o con iniciativas que no necesariamente están respondiendo a los intereses de todas y todos. Y justo decíamos, bueno, si se supone que son nuestros representantes, ¿dónde está nuestro lugar? Exacto. Y entonces dijimos, falta esta Curul 501 de los ciudadanos y de las ciudadanas, ¿no? Y de ahí surge esta idea, no solo del nombre, sino de generar todo un proyecto, esta plataforma de www.curul501.org. Importante, 501 con número. Con número, ¿eh? Sí. 501.org, así es. ¿Y qué te encuentras ahí? Bueno, pues, digo, primero habría que decir que somos nosotras dos parte del cerebro de Curul 501, ¿no? Sí, claro, ¿no? También CityVox por ahí, sí, ¿no? CityVox, Fundar y un grupo bastante más amplio de personas que participamos en este proyecto. En Curul 501 te puedes encontrar principalmente, por ejemplo, el proceso legislativo, ¿no? Conocer cuáles son las iniciativas que están en la Cámara de Diputados, en qué estado se encuentran, saber exactamente qué se está discutiendo, qué se está debatiendo. En primera instancia lo estamos haciendo solamente de la Cámara de Diputados. Okay. Nuestra idea obviamente es ir ampliando cada vez más el proyecto, pero por lo pronto es Cámara de Diputados. Entonces, si tú entras por medio de redes sociales, por ejemplo, vas a poder mantenerte al tanto por medio de Facebook, por medio de Twitter, cuál es el estado en el que se encuentra la iniciativa, es decir, si está en comisiones, si se está discutiendo, si ya va a pasar a votación en el pleno. Nuestra intención es que fomentemos la participación ciudadana en el trabajo legislativo y que cada vez haya más cercanía entre diputados y diputadas y los ciudadanos. Que además lo que está padre, Daniel, no sé si has tenido chance de entrar a la página, pero te explican las iniciativas en 140 caracteres, digamos. Si tú no logras resumir una iniciativa en 140 caracteres, no, y en 140 caracteres hacerle entender a la gente por qué es importante lo que se está debatiendo, entonces probablemente pues nunca lo vamos a entender, nunca vamos a entender el beneficio público de esas cosas, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tú te encuentras, ¿no?, cuando entras a Curul. Eso fue una de las bases principales, ¿no? Bajo el entendido de Fundar, lleva trabajando más de 10 años el tema legislativo y nos fuimos dando cuenta en la interacción con otras organizaciones, con contrapartes, con ciudadanía en general, que los legisladores han hecho todo menos hacer sencillo y entendible el proceso legislativo. Desde cómo hablan, exacto. Sí, quien haya escuchado a un diputado sabe que son terriblemente aburridos la mayor parte. Exacto, y que además dan unas vueltas tremendas. Y justo en la técnica legislativa y en la legalidad de las iniciativas, pues uno como mortal se puede perder en modificación, voy a decir una estupidez, ¿no? Pero modificación al artículo 35 bis de la Ley General de Salud. Ajá. ¿Y eso qué es? ¿Qué significa? Sí, bueno, ¿y a mí qué? Peor, ¿no? Pero si a mí me dicen, es una iniciativa, ajá, que busca regular sobre el tema de trasplantes, bueno, entonces ya me puede interesar y entonces me meto y pues ya puedo leer con más calma, ya sea la iniciativa o desde Curul 501, si no te quieres meter todo a legulis, te damos una sinopsis de la propuesta busca hacer tal. Oye, y esto de vota responde a que bueno, los diputados emitirán sus votos, pero la ciudadanía también tiene chance de decir a mí sí me, ¿no? Yo sí la aprobaría o yo no la aprobaría, ¿no? ¿Eso es un poco el termómetro o cómo? por un lado un termómetro que, uh-huh, que queremos que los diputados vean, porque obviamente primero va a haber esta votación ciudadana, uh-huh, pero también justo esta posibilidad de participar de las decisiones que se toman en el legislativo, claro, ¿no? Y eventualmente se va a comparar la votación ciudadana con la votación que se lleve a cabo en el pleno. Claro. Creo que también valdría la pena decir que, como dice Meli, desde Fundar tenemos mucho tiempo trabajando con el Poder Legislativo, no solamente como animal de estudio, sino también tratando de generar mecanismos de articulación entre sociedad civil y diputados, diputadas, senadores. Uh-huh. Y en todo este, digamos, este camino, hemos comprobado día con día lo que todos sabemos y lo que nos dicen las encuestas y lo que nos dicen los números, ¿no? La gente tiene muy poco interés en participar de la vida pública, de la vida política. Digo, aquí hay algunos datos que son, hicimos un videíto, los pusimos ahí, ¿no? O sea, el latinobarómetro. Más del 50% de la población piensa que el Congreso es necesario, pero solo el 35% confía en la Cámara de Diputados, ¿no? O sea, realmente hay un desencanto, hay muy poca confianza de parte de la ciudadanía y hay muy poco conocimiento de cuáles son las funciones, ¿no? O sea, escuchamos Cámara de Diputados, escuchamos Senado y lo primero que nos viene a la mente es, para empezar, es referirse, ¿no? Trabajan muy poco, ganan mucho, tienen muchos beneficios, pero en realidad es que no sabemos exactamente qué hacen porque no se han preocupado de informarnos, ¿no? Claro. Entonces nosotros lo que queremos es fomentar el interés, pero sabíamos que con el portal de la Cámara de Diputados, con el portal de la Gaceta Parlamentaria, uno fomenta todo menos interés, ¿no? Sí, claro. Entonces nosotros tratamos de hacer un portal hasta los colores, los monitos, ¿no? Tratar de hacerlo lo más amigable, lo más accesible, ajá, posible, para que se vaya entendiendo que la Cámara de Diputados y el Congreso no nada más legisla, ¿no? Eso es muy importante, que tiene otras funciones, sí, que tiene funciones de fiscalización, funciones de control. O sea, tratar de ir acercando cada vez más. ¿Y cómo puedes acercar? Primero tienes que empezar por conocer, sí, por conocerte ambas partes, ¿no? Entonces, nosotros hemos mandado, esto me parece también importante, hemos mandado 500 cartas a todos los diputados y a todas las diputadas, uh-huh, presentándoles la iniciativa, presentándoles los objetivos, pidiéndoles que se acerquen, porque nuestra intención no es nada más que la gente comente, que vote, sí, sino que los diputados estén al tanto de la página y que puedan haber un diálogo vía Twitter, ¿no? Sí, sí, o sea, con un, sí, clic que tú puedas ponerte a platicar con tu diputado acerca de su trabajo. Mira, un ejemplo aquí. Uh-huh. En la página, una de las iniciativas que ya están, digamos, en esta base de datos es prohibir que la propaganda política y electoral de los partidos políticos se promuevan logros y programas de los gobiernos. Entonces ya tienen 12 votos, 5 comentarios, nos dicen está en comisiones, están a favor el 75% de las personas que han votado en esta página y en contra el 25%. O sea, en exactamente... Que acaba de arrancar, ¿no? Sí. Pues el arrancó el jueves pasado, ¿no? Están ¿cuántas hay? Hay muchísimas, digo, ya veo muchísimas, hay unas de 17 votos, ¿no? Muchas. Sí, o sea, se está moviendo, ¿no? Se está moviendo, ahí sí como a hacerles la invitación a que, claro, empiecen a ver la página, que entiendan que esto se va a mover en la medida en la que todos participemos de la página, claro, que la página no es ni de Fundar ni de Citybox, es de todos, uh-huh, es de todos los periodistas, de todos los estudiantes. Nos interesa mucho que los estudiantes universitarios le entren a la página, le entren a la participación política desde este espacio. También reconocemos que hacen falta espacios de participación ciudadana para la política, claro, ¿no? Y creemos muy bien, que desde esta plataforma podemos empezar. Ya hemos tenido respuestas desde la propia plataforma, desde el Twitter, @curul501, okay, de gente que no, es que a los diputados no hay que presionarlos, hay que sacarlos, ¿no? Bueno, que claro, entendemos. Pues es lo que hay, ¿no? Y hay que trabajar con ellos. Exactamente, eso es lo que hay. Entonces también esta invitación a los diputados de... Desde nuestro trabajo sabemos que sí hay diputados y diputadas que trabajan, que sí hay buen trabajo legislativo, que no todo es fatalista y malo, que sí, que tampoco hay cómo defenderlos, o sea, sus propias acciones dan razón, pero que utilicen también estas opciones y oportunidades que da la sociedad civil, claro, también para promover lo que sí hacen bien, ¿no? Claro, Pues qué bueno que lo dices, porque créeme que yo algunas veces he tenido que pedirle a Ana, Serena, porque quién iba a pegarle a algún diputado, algún delegado. No tienes idea con lo que yo tengo que padecer. Es fundamentalismo. Hoy en la mañana se levantó con ganas, justificadamente en este caso, de pegarle al delegado de Álvaro Obregón, pero eso nos pasa regularmente. Entonces es importante que digas, oye, también hay lugares por donde te puede sacar la frustración, hay que direccionar las energías. Oigan, pues muchas gracias por haber venido. Curul501.org, ¿no? Exacto, .org, y en Twitter, @ Curul501, también con número. O los pueden seguir en @fundar, ¿no? Así es. Fundar México. @fundar México. Fundar México. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Ya tuiteó Ana sus direcciones, ya las retuiteé yo, porque hay una que es complicadísima, tendríamos que deletrearla. Es como para que no lo sigan. Pero bueno, muchas gracias, de veras gracias. Curul501.org. Y por lo pronto vamos a musiquita. Muchas gracias. Dale.